Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de El Aleph. Mi nombre es Aida Alvarado y como siempre en los controles nos acompaña Rocío. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook como arroba El Aleph 2020, en Instagram como arroba el-aleph, a través de WhatsApp al 5539783673, al teléfono en cabina 597-97-852-52. Y si gustan recurrir a algún podcast o volver a escuchar algún programa que se hayan perdido, visiten la página web de La Voladora, www.lavoladora.org, donde podrán encontrar podcasts de nosotros y de otros programas. Y como siempre me acompaña mi compañero Martín. Hola, Martín. ¿Qué tal, Aide? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, Radio Escuchas. Hoy vamos a hablar de Federico García Lorca, dramaturgo y poeta español, perteneciente a la generación del 27. Vamos a comentar algunos de sus textos. Vamos también a leer algunos de sus poemas y también a reflexionar algunas de también de sus textos y obras. Y bueno, vamos a comentar también por qué este escritor es uno de los más importantes en lengua castellana. No tanto, bueno, no solo en lo que se refiere o en lo que respecta a España, sino en toda, digamos, la poesía hispanohablante o de lengua española. Bueno, para ubicarlo más o menos, vamos a tener que mencionar a fuerza la primera parte del siglo XX y, como ya también les había dicho, la generación del 27. Sí, bueno, para contextualizar esto de la generación del 27, vemos que en los años 20 surge en España un grupo de poetas con intereses literarios afines y con algunas inquietudes personales comunes, que a raíz de la conmemoración en 1927 de los 300 años de la muerte de Góngora, conforman una generación, pues, de escritores y artísticas única en el panorama literario universal de, pues, aquellos años. La Institución Libre de Enseñanza se funda en 1876 para defender la libertad de enseñanza y fue el origen de la Residencia de Estudiantes en 1910, donde convivieron artistas de diferentes disciplinas, creando con ello un foco de cultura europea. Ahí pasaron autores como Dalí, Buñuel, Severo Ochoa, Celaya, Alberti, Unamuno, Manuel de Falla, entre otros. Y pues se puede decir que este grupo de escritores marcaron, pues, un antes y un después en la poesía del siglo XX con la creación de este movimiento cultural que se podría decir es catalogado de vanguardista, pero y la generación del 27 estuvo integrado por poetas, pero también por artistas de otras corrientes como el pintor Salvador Dalí y músicos como Salvador Bacarice y el famoso cineasta Luis Buñuel. Encontramos a los miembros de esta generación, a Pedro Salinas, quien era el mayor de este grupo, también Gerardo Diego, quien era miembro de la Real Academia Española, Vicente Aleixandre, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1977, Luis Cernuda, también está Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, quien además de ser poeta y escritor, también fue pintor y político galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1925 y Miguel de Cervantes en 1983. También encontramos a Manuel Alto Laguirre, quien también era productor cinematográfico, y después está Emilio Prados, quien fue el más joven de los integrantes de esta generación y quien estuvo, bueno, formó una estrecha amistad con Federico García Lorca y Salvador Dalí. Y por último, pues también tenemos a Federico García Lorca, quien es considerado pues el más importante de los escritores españoles, miembros de esta generación, y es uno de los más consagrados escritores del siglo XX y fue la inspiración de muchos más de los miembros de este grupo. Ahorita que Aide mencionó algo importante, bueno, explica también que por qué el año del 27, ¿no? ¿Por qué la generación del 27? ¿Por qué ese año? Bueno, ella dijo algo así como que por algo de Góngora, ¿no? El 1927 fue el aniversario de los tres siglos de la muerte de Góngora, y es importante Góngora para García Lorca porque Góngora va a ser, no se le llama fuente ni inspiración, sino un como tipo precursor, algo de lo que hablaremos más adelante. De hecho, se le llama como digamos cierta influencia, esa atmósfera creativa, es decir, podríamos decir incluso que Góngora influye mucho en la poesía de Lorca y en la poesía de la generación del 27, porque si recordamos, Góngora, pues existe esto que se llama gongorismos, donde precisamente se cultiva mucho el culteranismo, que es la poca claridad en la escritura a través de metáforas, a través de hiperbatón violento, tropos complejos. Y bueno, la metáfora pura, que es una metáfora pues bastante, digamos, difícil de digerir, de comprender. Y es precisamente Góngora quien de cierta forma influye en Lorca. Y bueno, también vamos a ver un poco de eso, vamos a profundizar más. De hecho, Lorca tiene un soneto que se llama Soneto Góngorino. Sí, y bueno, para contextualizar otra vez a Lorca, él nació en Granada en 1898 y entre sus obras mundialmente reconocidas y más destacadas se encuentran Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, Sonetos de Amor Oscuro, Diván del Tamarit, Doña Rosita, La Soltera y Romancero Gitano, los cuales pues se van a hablar más adelante sobre La Casa de Bernarda Alba, Un Romancero Gitano. Y pues Lorca inicia sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Granada en el año 1914, pero cambió de carrera y se licenció en Derecho en 1923. Durante sus estudios universitarios, pues hace viajes por varias regiones de España y pues le inspiraron a escribir su primer libro en prosa poética, Impresiones y Paisajes, en 1918. Y en 1927 obtuvo su primer éxito teatral con Mariana Pineda y publicó Canciones, que es un libro de poemas que también fue pues bien recibido por los críticos. Y este mismo año pasa los meses con su amigo Dalí en Cadaqués y también viaja a Sevilla para participar en el homenaje de Luis de Góngora, que es cuando se da lo de la generación del 27. Podemos ver que, como ya bien lo comentaba Martín, él emplea metáforas un poco difíciles de descifrar y combina pues lo tradicional con lo vanguardista, un poco de lo que estábamos viendo que es catalogada la generación del 27. Estas pues son frecuentes en su poesía y las imágenes también de la luna, el agua, la sangre, la noche y los gitanos están muy presentes en ello. De hecho, antes se le conocía como el poeta de los gitanos, pero él rechazaba este nombre y decía que solo mantenía a los gitanos como un tema y nada más. Pero pues sí se puede decir que está presente el pueblo marginado, ya sean los gitanos de Andalucía o los negros de Harlem. Y pues sí, son un tema muy recurrente en su obra. Sí, también cabe señalar que dentro de la generación del 27, Lorca tuvo pues mucho peso específico, hasta el punto en que, bueno, cuando él es fusilado en 1936 tras el golpe de estado de los rebeldes, cuando fue lo de el inicio de la Guerra Civil Española, el grupo de la generación del 27 como que se desintegra, ¿no? O sea, de hecho, encontramos ese dato. La Guerra Civil Española empieza en 1936, de ahí hubo muchos exiliados, obviamente, por el régimen franquista, y también pues muchos desplazados y también muchos asesinados dentro de uno de ellos, García Lorca, igual en el año del 36. Y es aquí donde precisamente el grupo, la generación del 27 como tal, digamos el núcleo, por así decirlo, se dispersa, se disgrega. Y bueno, la generación del 27 también tiene, entre otros aspectos, el equilibrio entre lo sentimental y lo intelectual. Y bueno, ellos decían que la emoción tiende a ser o tendría que ser un poco frenada por el intelecto. Y que si bien se prefiere la inteligencia, el sentimiento y la sensibilidad frente al intelectualismo, el sentimentalismo y la sensiblería, ¿no? Eso lo dice José Benjamin. Y bueno, creo que precisamente su poesía está muy influenciada por las vanguardias. Además, notamos que si bien escribía sonetos, que son formas medidas, también le da mucho al verso libre. Así son todos los vanguardistas, de hecho. Empiezan a romper con estas formas tradicionales, ¿no? Empiezan a hacer otro tipo de poesía. Veíamos el otro día que en el modernismo muchos preferían las formas todavía clásicas, pero esta generación del 27, y de hecho ya como con influencia de las vanguardias, empieza a ver este rompimiento. Y bueno, es importante hacerlo notar. En otro orden de ideas, Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Tiene su comité del área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 30-92-12-46. Hay atención de 7 a 20-30 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. En XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bueno, estamos de regreso en El Alep. Les recuerdo que el tema del día de hoy es Federico García Lorca. Estábamos comentando que él perteneció a la generación del 27 y estábamos también comentando un poco de cómo es su estilo al momento de escribir. Vamos a ver que en el teatro también experimentaba con modernas técnicas expresivas y utilizaba una gran variedad de géneros como son el drama, la comedia, la tragedia, la farsa, entre otros. Y pues entre sus grandes temas que también aborda son el amor, la muerte, el paso del tiempo, la opresión, la rebeldía y la fuerza del destino. Como en sus versos, pues hace un gran uso de símbolos, ya los había mencionado, la luna, la sangre, el cuchillo, y con estos pues emplea un lenguaje poético. En cuanto a las influencias que recibe Lorca, se puede reconocer a Lope de Vega, a Miguel de Unamuno y Ramón del Valle Inclán en el plano pues formal, y la experimentación técnica de Lorca puede ser calificada de vanguardista, como ya lo hemos repetido, y presenta también afinidades evidentes con creadores como Bertolt o Luigi Pirandello. En sus inicios, el romanticismo y la ambientación de su drama han sido asimilados al teatro, aunque Lorca también desarrolla un estilo propio, fácilmente identificable, y no se trata de pues una mera imitación, sino de una verdadera creación. Por ejemplo, revela una intensa capacidad creativa para combinar géneros, como la lírica y el teatro, como ya lo había hecho Calderón de la Barca con La vida es sueño. Él también se preocupa por desmantelar una falsa moral burguesa y plantea la necesidad de establecer un lazo más auténtico entre los sexos, poniendo en primer lugar un erotismo sin tabúes. Bueno, y eso es en cuanto a su, digamos, su las obras teatrales que él escribió por ahí. Vamos a hablar de Bodas de Sangre y de La Casa de Bernardo Alba, las que bueno, a mí se me hicieron un poco más, pueden ser más referentes, ¿no?, para el público. Y aquí tengo un texto precisamente de, bueno, ya para empezar a hablar de su poesía, un texto de García Lorca, dice poética. Es como él veía la poesía. Pero, ¿qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes de ese cielo? Mirarlas, mirarle y nada más. Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la poesía. Eso déjaselo a los críticos y profesores. Pero ni tú ni yo, ni ningún poeta sabemos lo que es la poesía. Aquí está, mira, yo tengo el fuego en mis manos. Yo lo entiendo y trabajo con él perfectamente. Pero no puedo hablar de él sin literatura. Yo comprendo todas las poéticas, podría hablar de ellas, si no cambiara de opinión cada 5 minutos, no sé. Puede que algún día me guste la mala música con locura. Quemaré el Partenón por la noche para empezar a levantarlo por la mañana y no terminarlo nunca. En mis conferencias he hablado a veces de la poesía, pero de lo único que no puedo hablar es de mi poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que hago, al contrario. Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es lo que soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. Precisamente hablando de esa técnica que él utilizaba, hay un crítico que se llama, bueno, que se apellida García Jurado, el cual hace un análisis del soneto gongorino. El soneto gongorino, ya lo habíamos dicho antes. Este cuate lo que hace es esto. Descompone el soneto gongorino y ve que en

como los versos se distinguen dos cosas fundamentales, que es el presente, que es cuando el mocito llega, y después este tiene un desarrollo lineal. Después el pasado se va intercalando con el presente. Luego aparece una muchacha, no se sabe si está muerta o si está viva, pero después, ¿por qué digo que no se sabe al principio si está muerta o viva? Porque dice, ella sueña en su baranda. Ahí nos dice con eso que sueña, que es tiempo presente y que está viva, ¿no? Uno puede decir que está viva. Pero luego empieza a ver de carne, pelo verde, con los ojos de fría plata. Ahí cuando dice fría plata, es cuando uno puede decir que la muchacha ya está muerta. También cuando dice que las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas, pues también, ¿no? Les comentaba del color verde, ¿no? Aquí, pues, es un simbolismo polivalente. ¿A qué me refiero? A que para Lorca el color verde puede significar la muerte, ¿no? Pero también verde, pues, es el color de los árboles, es también de las aguas cuando ya están en putrefacción, esa cosita verde. Entonces, también va unido con esto de verde. Después de esto que en la segunda parte es ya cuando se oyen las voces del compadre y del mocito. Y aquí podemos ver que en este poema se pueden enunciar dos temas, que es la muerte de la pareja, aunque pues al principio obviamente no muere el novio, muere primero la chica, y después es el amor apasionado. Después vemos que aquí las elipsis son muy frecuentes y hay, son estas palabras omitidas. Y también hay presencia de epanadiplosis. ¿Qué es esto? Pues es la repetición del mismo vocablo al principio y al final del verso. Esto aporta expresividad y dramatismo. Por ejemplo, se repite verde que te quiero, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Esto se repite desde el primer verso hasta el último. Podemos ver que también hay una enumeración donde la novia sueña y nos enumera partes de su cuerpo como son la carne, el pelo, los ojos. Todos ellos están fríos o blancos o los colores de la muerte. Y bueno, pues ahorita seguimos con esto. Mientras tanto, les quiero decir que Alcohólicos Anónimos, una oficina intergrupal Paso 12, les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-081923. Les dan atención de 10 a 18 horas. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en El Alep. Estamos hablando de Federico García Lorca, escritor, poeta y dramaturgo español. Y bueno, ya Aide nos hacía un análisis de un comentario también, a modo también de reflexión, del poema Romance Gitano, el cual dice verde que te quiero verde, y relacionaba perfectamente el color verde, bueno, el color que para Lorca significaba como la muerte, ¿no? Lo que tenía que ver con la muerte. Esto no solo se limita a este poema. Hace rato decíamos que la función, por ejemplo, de una metáfora en un poema es establecer un diálogo con otros textos, ya sea con textos de los antecesores o predecesores o precursores, pero también con textos futuros, según Borges, igual con textos del mismo escritor. En este caso, el color verde es muy significativo en la poética de Lorca, no tanto en la, entiéndase poética, no tanto en la poesía, sino en todo texto literario que él escribió o que él compuso. En este caso, en la obra Bodas de Sangre, el significado del color verde también tiene una función. Y esta función va a ser la de señalar también a la muerte. En esta obra se divide en 3 actos y 7 cuadros. Y bueno, trata de una mujer que va a casarse con un hombre muy rico. De hecho, los dos son muy ricos, pero digamos que todavía tiene como que... Esta chava algo tiene que ver todavía con su exnovio, que se llama Leonardo, y el cual está casado con la prima de la muchacha. Llegan a la boda y al final de la boda, bueno, están en la celebración y esta muchacha se escapa con su exnovio, ¿no? Y entonces el novio lo que hace es buscarlos en el bosque, y al final tanto el novio como Leonardo, que es el digámoslo así, el exnovio, se matan. Y hay un personaje que se llama La Mendiga, que es una mujer muy harapienta y tiene precisamente harapos color verde, y ella es la muerte. De hecho, en toda la obra hay muchos signos que nos van sugiriendo el desenlace de la obra. Es un final trágico, de hecho, porque hay dos muertes, el del novio que acaba de casarse y el exnovio de la chava esta. Voy a leerles un fragmento. Precisamente eso también tiene que ver con lo que nos decía Aide hace rato, en cuanto a que Lorca utilizaba mucho el simbolismo, por ejemplo, de los cuchillos o de cosas filosas. En este caso, refiere mucho a las palabras puñal, cuchillo o navaja. La navaja, malditas sean todas y el bribón que las inventó, y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pequeño y hasta las azadas y los bieldos de la era. Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre hermoso con su flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios porque son de él heredados, y ese hombre no vuelve, o si vuelves para ponerle una palma encima o un plato de sal gorda para que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón. 100 años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me olía a clavel y lo disfruté 3 años escasos. Luego tu hermano. Y es justo y puede ser que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre que es un toro. Esto lo dice la madre del novio y lo dice al principio porque ella se queja de que precisamente tanto su marido como otro de sus hijos murió a manos de la familia del cuate que se va con su nuera, ¿no? Con su con la chava, ¿no? La novia que se casa. Les digo la novia y el novio y la madre porque no tiene nombre. De hecho, Lorca no les pone nombre, solamente les pone como que sus funciones. Solamente los señala, los marca, la madre, la novia, la suegra, la mujer de Leonardo, la criada. Leonardo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, la muerta aquí se disfraza de mujer harapienta y lleva un color verde. En la casa de Bernarda Alba, Bernarda Alba es una viuda que vive encerrada con sus hijas. De hecho, la obra empieza con un luto, se muere el esposo de Bernarda Alba y todos están de luto. Lo curioso es que no sale ningún hombre en escena, porque todos los personajes son mujeres, aunque sí se mencionan. Adela es la hija menor de Alba, de Bernarda Alba, ¿no? Y cuando ella, Bernarda Alba, impone el luto, la hija Adela se quiere revelar, dice, no, yo no me voy a poner ningún luto, yo me voy a poner un vestido verde porque ese es el que yo hice para mi cumpleaños. Y como sé que no voy a poder celebrar mi cumpleaños porque mi madre no está imponiendo un luto de 8 años, pues me lo voy a poner hoy. Y se lo pone, ¿no? Este detalle podría pasar desapercibido si no es por la tragedia de que Adela se suicida al final de la historia, porque hay un pretendiente que se llama Pepe el Romano, quien pretende a la hija mayor de Bernarda Alba, pero en realidad la pretende por su dinero. Y sin embargo, aunque se compromete con ella, se llama Angustias el personaje, se compromete con Angustias, pero ve escondidas a Adela, ¿no? Entonces, están por descubrirlos y otra de sus hermanas, que se llama Martirio, le dice, es que Pepe el Romano está en los corrales, y Bernarda Alba sale con una escopeta a matarlos, escucha un disparo, pero no lo mata. Martirio le dice a Adela que sí lo mató. Entonces Adela, pensando que Pepe el Romano ha muerto, va y se suicida. Entonces ahí obviamente Pepe el Romano no está muerto, Martirio solo lo dice para incomodar a Adela. Y el final es trágico porque termina suicidándose. Y ahí es cuando Lorca nos da a entender que el significado del color verde tiene también que ver con la muerte, ¿no? Tanto en las bodas de sangre por la mendiga, tanto en la casa de Bernarda Alba por el traje de Adela, y tanto también en el romance gitano. Entonces creo que a modo de conclusión podríamos decir que, bueno, precisamente en esas dos obras es tanto el color que marca o le da una seña al lector de que algo va a pasar, signo de muerte, y también de que Lorca confronta al amor y a la muerte dentro de estas dos obras, y que sin embargo la muerte termina venciendo al amor, final de cuentas, porque los amantes no se escapan, porque Adela no logra estar con Pepe el Romano, sino que muere. Bueno, también podemos ver que en la obra de Lorca no precisamente tiene que mencionar el verde, sino que al momento de estar leyendo, pues evocamos imágenes, ¿no? Por ejemplo, en La muerte de Ofelia, este es un poema que fue muy importante para interpretar el romance sonámbulo que ya les había leído. Enuncia igual mucho esto de la muerte y el suicidio, porque, por ejemplo, en Romance sonámbulo, la muchacha, pues, flota en el aljibe y, pues, está ahogada, ¿no? Está muerta. Y el motivo del suicidio en las aguas, pues, está presente aquí en La muerte de Ofelia. Les voy a leer un cachito. Y dice, al estanque se le ha muerto hoy una niña de agua. Está fuera del estanque, sobre el suelo amortajada. De la cabeza a sus muslos, un pez la cruza llamándola. El viento le dice, niña, mas no puede despertarla, el estanque tiene suelta su cabellera de algas y el aire sus grises tetas estremecidas de ranas. Entonces vemos que, por ejemplo, algas, y por ejemplo cuando dice su cabellera de algas, pues está representando aquí el color verde, al igual que cuando dice estremecidas de ranas, pues igual nos evoca el color verde y a este tema de la muerte. Y por ejemplo también les mencionaba que usa mucho esto de sangre y lo vimos en Romance Sonámbulo, cuando dice dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Entonces aquí se refiere a dejando un rastro de sangre, se refiere al dolor, y dejando un rastro de lágrimas, aquí se está refiriendo a la muerte, ¿no? Al final, pues ya también creo que es importante rescatar esto, que en las exclamaciones, cuando dice, cuando se le responde a Mosito, de dónde está la niña, dónde está su niña amarga, como así lo dice, pues le responden, ¿cuántas veces te esperó que esté en pasado y cuántas veces te esperará? O sea, ella indica que ya murió y le fue fiel, pero pues no pudo más y la muerte, por así decirlo, la alcanzó. Entonces creo que son temas muy muy recurrentes en Lorca, que es lo que ya habíamos mencionado del el suicidio, la muerte, la sangre, la luna. También mencionábamos esto de los gitanos, que sí estaba muy muy presente en Romancero Gitano. Bueno, y hablando de Ofelia, pues eso recuerda mucho a la obra de Shakespeare, ¿no? Hamlet, donde Ofelia muere precisamente ahogada. Y ahorita que también mencionas lo del aljibe, en Bodas de Sangre, de hecho, al final, cuando todos están como que en el guateque, ¿no? Y no aparece la novia y todo eso, y la novia no aparece, la novia, ¿dónde estará la novia, no? Va a ver, creo que se sentía mal y creo que se fue a acostar. No, no está. Afuera bailando, no, no está. Y alguien dice, búsquenla en el aljibe, tal vez allá esté. A lo que contesta la madre del novio, dice, no, allá solamente van las vírgenes. Como dando a entender que, como también presuponiendo o predisponiendo al lector, o dándole alguna seña de que la mujer no era tan honrada, por tanto es así que se va con el otro. Y entonces eso agrega como que un ingrediente, digamos, previsorio, que nos pueda indicar cómo va a ser el desenlace, o que bien este personaje, digámoslo así, no es digna de morir en el aljibe como Ofelia, o como nos dice el poema del romance gitano. Bueno, cabe destacar también que eso hace Lorca, por lo menos en estas dos obras que acabamos de analizar, que nos da muchas señas de cómo va a terminar todo, o de por dónde va a ir la cosa. De hecho, en Bodas de Sangre también, cuando están, Leonardo tiene un hijo con la prima de la novia, y lo están arrullando y dice, cantan una canción que dice algo así como que el caballo muerto de sed, ¿no? Por la garganta, la sangre corre más rápida que el agua, algo así, y que en sus ojos un puñal de plata. Entonces, eso también de entender cómo se mataron, porque al final de cuentas se revela que entre los dos se degollaron, entre el novio y Leonardo se degüellan. Vamos a ir un corte, no sin antes avisarles que hay contactos en cabina, teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459. La Voladora también tiene Facebook y Twitter, @lavoladoraradio, y estamos en la página web www.lavoladora.org. En un momento continuamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bueno, estamos de regreso otra vez en El Alep. Ya pues es lo último, donde siempre damos el adelanto. Y pues sí, como adelanto, el próximo programa hablaremos sobre literatura medieval, donde podemos ver que en la época medieval surge esta literatura y fue una época marcada por una importante cantidad de cambios y con ello pues manifestaciones artísticas. De aquí a que se llame literatura medieval, a todos estos escritos que se desarrollaron durante la Edad Media, en concreto luego de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la época del Renacimiento en el continente europeo. A inicios de la Edad Media, el ámbito cultural y pues con ello la literatura estaban bajo la dominación de los monjes, quienes contaban con alguna formación intelectual, lo que les permitía realizar actividades de este entorno como la traducción de obras y la escritura de algunos textos. Y podemos destacar también la poesía lírica con el tema de Amor Cortés, que ya en programas pasados lo habíamos mencionado, donde se trataban los versos en los que el hombre expresaba sus sentimientos amorosos a una dama con un estilo caballeresco, en el que prevalecía el lamento por la indiferencia que profesaba su amada. Aquí se puede destacar obras como los cuentos de Canterbury, El cantar del mio Cid, en la poesía épica y otras obras que fueron firmadas en anónimo como Amadís de Gula, El romancero, El cantar del Roldán, Cantar de los Nibelungos, La leyenda dorada, entre otros. Y como recomendación está El cantar del mio Cid, que es una de las obras más emblemáticas del cantar de gesta y además es un manuscrito un poco complejo que se ha conservado de la época medieval. Aquí se narran las batallas y triunfos del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Él debe recuperar la honra perdida dada la injusticia con la que ha sido juzgado debido a intrigas y mentiras en la corte, pierde sus bienes materiales, sus títulos y su familia. Mio Cid Troy Díaz por Burgos entró en lo ver mujeres e varones. De hecho, qué bueno que lo dices porque Por ahí, bueno, no sé si ustedes se las hayan dejado, pero nosotros, Sora nos hizo aprender esa pequeña parte. Todavía no era español, es romance, ¿no? Porque dice cosas como, échenlo ver, mujeres y varones, burgueses y burguesas por las finestras son. Algo así, no me acuerdo. Se los dejo de... No se los dejo de tarea. La tarea es para mí. Prometo el siguiente programa declamárselos como es. Es solo un fragmento, no es todo. Bueno, pero hablando ahora sí de... Bueno, retomando el programa. Eso fue un pequeño paréntesis. Un pequeño desliz. En la sección de datos curiosos, precisamente hablando de Lorca. García Lorca conoce a Antonio Machado el día 8 de junio de 1916 en Baez, España. Por aquel tiempo, Lorca era un estudiante de la Universidad de Granada. Asistió a un viaje de estudios en Baeza organizado por Martín Domínguez Berrueta, admirador y amigo de Machado, quien desde 1912 daba clases de francés en el Instituto General Técnico. Este encuentro pues fue decisivo para García Lorca porque, después de encontrarse con Machado, Lorca decide inclinarse por su vocación literaria, ¿no? Me imagino que el encuentro debió ser muy impactante para Lorca, a tal grado que decide convertirse en poeta. Y, de hecho, cuando se inscribe Lorca en el registro de la poesía española, él se declara como hijo de Antonio Machado y nieto de Rubén Darío. De hecho, en algunos de los poemas de Lorca, como el soneto de la carta, tiene bastantes referencias a Rubén Darío. También el soneto gongorino tiene una referencia a Darío, por lo de la paloma. Y de hecho, también Lorca y Machado fueron amigos, a tal grado de que cuando asesinan o fusilan a Lorca, Machado compone estos versos. Fue en Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga a salir al campo frío. Aún con las estrellas de la madrugada, mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Y bueno, esos son los poemas. Ese es el poema de Machado, a modo de elegía para la muerte de Lorca. Ya nos vamos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde. Pasen una bonita noche. Pasen un fin de semana agradable. Síganse cuidando y nos vemos la próxima. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.